Mucha intensidad de la mano de Ludvig Göransson en el score de una película, de un estreno que viene esta semana a cines, a salas de todo el estado, que no es otra película que Venom. Es el motivo sonoro, la excusa que tenemos esta tarde en sinaudiencia.com para dar comienzo a una nueva edición del programa aquí en Contrabanda FM, en esta tarde de miércoles, tarde noche ya, que a estas horas de las 8 de la tarde ya en octubre pues ya empieza a estar oscuro, ya empiezan a salir las ánimas y las alimañas de sus escondrijos, y estamos comenzando una edición de Sin Audiencia titulada Programa 811. ¿Es así, Jordi? ¿811? Sí, señor. 811. Aquí los programas van corriendo a una velocidad de vértigo, yo como flipo, el tiempo. Yo flipo, baby. Y pues el tiempo se nos escapa entre los dedos y los programas también. También. O sea, van acordes al devenir de inexorable, ¿no? Y estamos ya 3 de octubre. Ya. Estamos 3 de octubre. 2018. Mañana empieza Sitges. Yo estoy todo alterado porque... En menos de un mes, Molín. No sé si voy a llegar a tiempo a todo y además voy a intentar hacer una epopeya que va a ser ir al festival trabajando a la vez, que es algo ya inverosímil y complicadísimo, pero bueno. Que sepáis que en este Sin Audiencia que comenzamos esta tarde, pues evidentemente la programación del inminente Sitges número 51 formará parte de los contenidos. También el Venom del señor Fleischer también va a ocupar un lugar, y también, pues como ya ha empezado a descubrirse la programación de Terror Molins 2018, pues serán tres de los ejes sobre los que vamos a pivotar Jordi y yo esta tarde, noche, más vete tú a saber cuántas cosas más, porque aquí en Sin Audiencia pues nunca se sabe. Bueno, sabiendo lo mucho que hablamos, bueno, pocas cosas más le vamos dando. Bueno. Tenemos agua para beber, pues si nos quedamos secos de la garganta, y bueno, yo intentaremos, qué sé. Sí. Pues bueno, pues vamos a empezar ya, porque además ha sido semana en que ha habido bastante libro de visitas, bueno, con muchas cosas y muy interesantes. Empezaba la semana escribiéndonos El Alienista, que dice: salgo de mi ostracismo, recordemos que El Alienista vive en Irlanda, y dice: Salgo de mi ostracismo para desahogarme de lo defraudado que me encuentro conmigo mismo porque el otro día me crucé con John Romero por la calle y no me atreví a pararlo y a comentarle cómo alegró y destrozó a partes iguales mis años de colegio mayor allá por mediados de los 90. Por supuesto, también hacerme una foto para posturear en Instagram. Solo era eso. Un saludo y sigo escuchando el programa. Postdata. Intento pensar en algo para recomendar, pero ninguna película me ha entusiasmado últimamente, aunque he visto algunas series decentes como Yellowstone, Sharp Objects, Condor o Jack Ryan, que recuerde ahora mismo. Bueno, para quien diga John Romero. ¿Quién es John Romero? Me suena, pero no me acabo. Pues John Romero fue, el, entre otros, el creador de juegos como el Wolfenstein o el Doom. Entonces supongo por eso le arruinó al alienista parte de su tiempo vital en el colegio mayor jugando al Doom. Y bueno, pues yo le he comentado pues eso, que yo sería incapaz de reconocerlo físicamente y que también soy bastante cortado para eso de coger y a alguien así famosete, pues pararlo y decirle y comentarle y tal. Pues yo más que tú todavía, ya lo sabes tú de buena tinta. Pero también he dicho que es según con quién me tiro a la piscina y sin agua. Ya. O sea que las cosas como son. Bueno, si te encuentras estos días por sitios con Nicolas Cage, ¿qué harás, tío? Nicolas Cage, sí, lo cogía de los hombros y me hacía una foto de él. Nos vamos a echar unos whiskies. Incluso le él, quitaba, ¿no?, el peluquín y me lo ponía yo para en quedar. Caso de que venga con peluquín, porque este hombre es una sorpresa. Yo creo, las fotos que he visto últimamente va con pelucote, vale, o aplique o algo, porque bueno, desde sí, luego él está más calvorota de lo que salía. Con pelos injertados también. Y comenta la linista, sí, sabía que vive aquí en Galway. De hecho, creo que tiene el estudio muy cerca de donde vivo. Me lo volveré a encontrar, que esto es muy pequeño. Pues, a ver, yo creo que si te lo vuelves a encontrar, dile que te arruinó los estudios, díselo, y hazte una foto con él, claro, y posturea en Instagram, que también es sano. Y que te invite unas pintas por el tiempo perdido. Oye, y por supuesto, si te haces una foto con el señor Romero, hace el favor de colgárnosla en el libro de visitas. ¿Qué menos? Por favor. Muy bien. Por otro lado, nos decía Unai, ya que estáis muy comiqueros, hoy toca obituario. Oh. Ha fallecido Carlos Ezquerra. Además, Maño, sí, señor. Megacity 1, ha muerto él, co-creador y dibujante de Juez Dredd para la revista 2000 AD y también para alguna etapa de Perros de Estroncio. Me uno a las recomendaciones más sucias del universo comiquero recomendando Juez Dredd Necrópolis, con el que siempre el querido Juez Muerte y sus jueces oscuros, recientemente fusilados o homenajeados por DC en Dark Knight Metal, donde el Batman que ríe está claramente inspirado en el trabajo de Ezquerra. Adjunto pruebas y deja ahí una imagen en que se ve realmente ese homenaje. Perros de Estroncio, también recomendable. En general, mucho de lo que se publica aún en formato de la revista semanal de historias en 2000 AD sigue siendo disfrutable y un pequeño reducto de resistencia de esta forma de publicar tebeos por entregas. Pues un recuerdo a Carlos Ezquerra. Sí, señor. Gran trabajo el que hacía. Sí, de los dibujantes españoles más internacionales y además, pues, aragonés de pura cepa. Sí, señor. De esos ilustres como Goya. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está. Cada uno en su tiempo y en su época, en su formato, pero no menos grande uno que otro. Aunque alguien se pueda llevar las manos a la cabeza. Bueno, es que es un problema. Es que a saber qué haría Goya si hubiera vivido en el siglo XX o en el XXI. Hubiera dibujado cómic igual. Sí, no sabemos, señores. O hubiera sido grafitero. Vete tú a saber. Como decían, ¿no?, que Beethoven hoy tocaría rock, decían. Exacto, los balones rojos. Los balones rojos, sí, señor. Ya está. Manu69 nos dice, hola, sin audienceros, hoy algo de series que llegan aquí por octubre y nos ha dejado pues muchas series. El día 1 llega la serie Mr. Mercedes, basada en la novela homónima de Stephen King, dirigida por Jack Bender, el de La cúpula y Perdidos, y adaptada para televisión por el productor ejecutivo David T. Kelly, del abogado y Big Little Lies. La serie se podrá ver a través de la plataforma AXN Now. Cada vez hay más plataformas, esto ya es súper lío. Es ya. El jueves 4 llega la serie Cóndor, basada en la novela Seis días del Cóndor, de James Grady, del 74, con guión cinematográfico del 75 de Los tres días del Cóndor, la adaptación cinematográfica que hizo el señor Sidney Pollack. Se podrá ver por Calle 13. Y nuevas temporadas que llegan este mes: viernes 5, tercera temporada de Man in the High Castle en Amazon Prime Video; lunes 8, novena temporada de The Walking Dead en Fox, ya la tenemos ahí; el sábado 13, Castle Rock en Movistar; el lunes 15, décima temporada de Doctor Who en Netflix; viernes 19, tercera de Daredevil en Netflix; Yo me pare usted que me bajo. No, no, ya nos bajamos. Además, con Sitges, con Molins, esto es horroroso. Buah, tío. Y 5 de noviembre de Flash en TNT. Sábado 27, nuevo capítulos de Channel Zero en HBO. Y hay algún estreno más, pero son los que me parecen de más interés por aquí. Por cierto, echarle un ojo a la serie Minia con Emma Stone y Jonah Hill como protagonista. Y si os parece psicodélica y rara Legión, está ya Riza al Rizo, disponible en Netflix. Un abrazo. Pues un abrazo. Un abrazaco. Manu, que siempre nos pones aquí todas las novedades. Y Jontichi, completando la de sí por completa información de Manu69, el día 12 en Netflix se estrena La Maldición de Hill House. Serie que adapta la novela de Shirley Jackson, que ya se llevó al cine con The Haunting del año 63 y La Guarida del año 99. Un dato esperanzador es que la dirige Mike Flanagan, el director de cosas como Absenta, Oculus o Ouija, El origen del mal o El juego de Geralt. Yo le tengo muchas ganas. Pues el día 12 en Netflix, La Maldición de Hill House. Muchos deberes, esto es horroroso. Señor Cola Blanca, que nos escribe y además pone el dedo en la llaga sobre el tema de remix, en este caso de series. Ajá. ¿Cómo nos afecta la nostalgia? ¿Cómo podemos valorar algo que no nos acaba de hacer el peso comparado con lo que vimos en su día? Que a lo mejor si revisamos lo que vimos en su día tampoco era para tanto. Ya sabemos que la nostalgia nos juega malas pasadas a veces. Totalmente. Pero bueno, nos dice, me hago mayor. Apremian las canas. Mi bolsa escrotal lucha diariamente contra las leyes gravitacionales universales. Y cuando voy al gimnasio, no hago más que toparme con jovencitas de 70 que me guiñan el ojo con insinuaciones lascivo-festivas. Además, las jovencitas de 70 ya sabemos que son su predilección. Son su predicción. Y además, en el gimnasio seguro que van con ropa del Decathlon fosforito que les realza mucho más la figura. Mucho más. Si todo esto no fuera suficiente, allá en Americalandia van y hacen un reboot o remake o como castañuelas quieran llamarlo de una sacrosanta serie de televisión de mi infanto-adolescencia. La CBS acaba de estrenar el piloto de Magnum P.I. Oh. No todo vale, no todo es rebootable. No hay sustituto para Tom Selleck, un tal Jay Hernández le sustituye. Higgins es Higgins y no Juliet Higgins. En su momento ya dije no al cocherista. Ahora digo no al Magnum P.I. Latino Gozadera Remix 2018. Postdata. Ojo, no digo que sea un mal reboot, sino que hay ciertas series que personalmente creo que no se deben actualizar. Lo más remarcable del piloto son dos cosas. Una, que mantienen la sintonía original en versión cortita. Y la total falta de respeto para con la flota de Ferraris de Mr. Robin Masters. Cola blanca, Fallon Cape Mode. Y deja una imagen. Y también deja aquí, este aquí, el tráiler del piloto de Magnum P.I. El señor Hallenbeck, que cuando aparece Cola Blanca siempre sale Hallenbeck por algún lado, o cuando sale Hallenbeck aparece Cola Blanca. Sí, dice, sí, son inerciales estos sí, dos. Sí, sí, son. Bueno, yo los llamo. Son Jack Lemmon y Walter Matthau. Para mí son así. Un día discutiremos cuál es cuál. Sí, eso también tiene. Habrá que repartirlo. Ahí te he visto. En referencia al alegato de las series antiguas realizado por Maese Cola Blanca, he de decir que de todos los reboots que he podido ver en los últimos tiempos, Arma Letal, MacGyver, etc., la única que me ha llamado la atención y que voy siguiendo al día es otra mítica serie ambientada en las pequeñas islas situadas en medio del Pacífico llamada Hawaii 5.0. Yo ya era un seguidor de la antigua, recuerdo peleándome con mi viejo televisor en blanco y negro para poder sintonizar la maldita UHF los sábados por la tarde, que era cuando la emitían. En la versión moderna ha mantenido la sintonía, como no podía ser de otra manera, ya que se trata, para mí, de la mejor sintonía de serie de televisión con permiso de Misión Imposible y la mayoría de los nombres de los personajes, incluyendo cambio de sexo en alguno de ellos. Me ha gustado el tone buddy movie que tiene los dos personajes principales y a pesar de todo sus tramas han ido manteniendo el ritmo, quizá excepto la anterior a la que acaba de empezar justo hace una semana, en que fueron invitados a irse al continente americano dos de los personajes principales cuyos actores habían solicitado un aumento de sueldo. Mira tú qué casualidad. Al entrar de golpe un par de personajes y que uno de los principales, Scott Kahn, ha desaparecido durante varios episodios, hace que todavía no sé si lograrán enderezar el camino. Quiero por último destacar el primer episodio de esta novena temporada, ya que se trata de una copia del primer episodio de la serie original, llamado Ambos Cocoon, y que para la escena inicial han recuperado un personaje, Némesis de las primeras temporadas y mítica Némesis de la original, llamado Wufat, que aunque ya estaba finado, era necesario para redondear el homenaje que han hecho en el episodio en que todo empezó. Pues muy bien, pues ahí queda el alegato sobre el reboot de Hawaii 5.0 que nos hace Hallenbeck. Y tenemos a Bárbara Sandwich. ¿Quién es Bárbara Sandwich? Como Sandwich, pero con Sandwich, ¿no? Una nueva sinaudiencia de Libro de Visitas, pero que no es nueva, porque además es colaboradora. Sí, señor. Hola, la sinaudiencia. Soy Aida. Hola, que ha estado en algunos programas, sobre todo en verano, nos viene a echar una mano cuando alguno de los capullos que hacen este programa desaparece. Forma parte de los prescindibles que forman los programas de verano, sí señora. rebautizada en Bárbara Sandwich, escribiéndoos por primera vez, y será porque también ya peino canas, pero como cola blanca también digo no al Magnum gosadero, y es que Magnum no se toca y además sin bigote. De paso comentar que he empezado The Sinner, la segunda temporada, de momento con un gran inicio. Un chico de 13 años aparentemente asesina a sus padres, pinta muy bien y la historia y el tono en que está contado engancha desde el minuto 1. Recomendar Custodia compartida, que sin ser una peli de género, destila terror, de aquel que no se te olvida en días, y yo aún no me la he quitado de la cabeza. Y haciendo los deberes para Sitges, he revisionado las películas del Departamento Q, unos thrillers de sobremesa muy bien paridos, para allí ver la cuarta entrega, Journal 64. De momento ya tengo entradas para Mandy, By Bast, Saint Agatha, The Head, He's Out There, Lord of Chaos, Burning, Overlord, The Horse That Jack Built, Dragged Across Concrete, The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot, Halloween 2018 y lo que caiga. Además del concierto de Carpenter. Así joder, que espero que nos veamos por allí. Qué envidia. Zeus Apolo, patrulleu. Esto en homenaje a Magnum. Un abrazo. Pues encantados de tenerte, Aida, Bárbara, como prefieras llamarte. Barbara. Y espero que nos escribas mucho más en el libro ahora que ya te has animado a escribir. Y yo creo que ahora que has escrito tú, incluso escribirá Javi. Es posible que lleva registrado desde el año 3 antes de Cristo y no nos escribe nunca. Y el señor Cola Blanca, por alusiones, dice: señora de sándwich, que sepa usted que tiene pagado un café, un refrigerio o un pisco labis por su comentario. Cola Blanca en Dandy Sexy Style Mode. Pues eso. Pues nada, ya veis que mucha cosa en el libro de visitas, que tenéis que animaros, que siempre lo que se escribe es muy interesante, desenfadado, que divertimento a tope, y que vamos a pasar ya a los estrenos, porque si no nos vamos a comer el programa, bueno, vamos sobre raíles, sí. ¿Y qué tenemos en los estrenos? Principalmente... Simbiontes, sí. reseñable de los estrenos, hay un thriller español, bueno, que es coproducción con Bélgica, sí. Que pone thriller, terror, se llama Ánimas, es una película de 85 minutos que dirige y guioniza una dupla formada por Laura Alvea y José Ortuño, y que creo que aparte de estrenarse ya, tiene algún pase en Sitges, ¿no? ¿Me has comentado? Sí, señor, porque Sitges empieza mañana jueves 4 de octubre, entonces como la película supongo que llega a salas el viernes 5, pues aprovechan para meterle ahí unas cuantas cositas de promoción a la película. Realmente, pues hay unos pases por la mañana, otros de madrugada. Creo que están todos prácticamente concentrados en los primeros días. En el día 4, para que luego no rivalice con las salas. Ah, vale. O sea, me refiero que igual. Creo que no se estrena el 5 en salas comerciales. Tienen como dos o tres pases a lo largo de todo el día 4, pero y luego. El 5 llegará a las salas. El 5 llega a las salas y ya no hay más en el festival. Muy es bien. Una táctica astuta publicitaria, pues. Creo que Filmax está por ahí en la coproducción o en la distribución y bueno, pues estos tejemanejes a veces ocurren en los festivales grandes también. Bueno, pues en el reparto tenemos desde Ángela Molina o Luis Bermejo a no. Gente más internacional como Chacha Juan o Claire Durán, y dice que trata de dos chicos jóvenes, Alex, que es una chica muy segura de sí misma con una fuerte personalidad, y su mejor amigo, un tal Abraham, que es un chico todo lo contrario, tímido, retraído e inseguro. Pero todo cambia cuando Daniel, el padre de Abraham, muere en un extraño accidente cuya causa no está clara. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, dice que el chaval vivirá un descenso a los infiernos y, bueno, pues, ánimas. No vamos a contar más porque tampoco... Sí, con una Ángela Molina que tiene que estar ya mayorcica la mujer. Bueno, pues supongo, sí. Pero bueno, Ángela Molina, que es una pedazo de actriz, sí. Y que tiene unos registros... en algunos films del cine español, pues brillantes. Hipervariados, además, también. Sí. Al menos es garantía de solvencia. Sí, sí, sí. Que esté ella en la película. No sé cómo estarán esta pareja de chavales bueno. Jovencitos. Sí. Pero bueno, Ángela Molina seguro que hace un buen trabajo. Pues nada, el otro estreno que yo creo que es el que estaba esperando mucha gente. El gordaco. Pero que ya ha habido unas declaraciones del señor Tom Hardy que han bajado un poco el suflé. Pensaba que ibas a decir del señor Jordi Vaquero. también. Sí, porque ha sido el pase de prensa con el señor Jordi Vaquero. Sí, desde aquí un saludo, Jordi. Hemos coincidido, Jordi. Él le ha puesto una nota más baja que tú a la película, pero la opinión que vamos a ver es la tuya. Claro, claro. Sí, pero ya para que sepáis que hay buena vecindad y que somos una correa de transmisión también de cine en serie, el podcast y programa de radio de Jordi Vaquero, pues que sepáis que para Jordi Vaquero Venom ha sido una mierda, así tal cual en sus propias palabras. Castaña pilonga. Sí, sí, sí. Bueno, pues la película es Venom, como bien acabas de decir, dirigida por Ruben Fleischer y protagonizada, entre otros, pues por Tom Hardy en el papel de Eddie Brooke. Y bueno, pues aquí ya te cedo el testigo porque nos vas a contar qué te ha parecido este Venom, que había levantado muchas expectativas. Claro, es que es un personaje muy querido desde que los cómics. Ya se habló que salía con recortes para evitar la R, bueno, todas estas cosas que pasan siempre en Estados Unidos que muchas veces... Es feo y que estropea al final los acabados finales. O sea, porque bueno, ya os vamos a comentar ahora un poquito unas cuantas cosas. Bueno, recordemos que todavía esta película es de la parte de Sony, ¿eh? No es de Marvel, ¿eh? Bueno, de esto hay que hacer una puntualización. A ver, se explica, sí, vamos a... Te lo digo porque si algo choca o algo es chocante en el comienzo, antes de que empiece la primera escena de Venom, sino directamente en los cartelitos del principio, antes de que aparezca la primera escena, pues es que vemos que Venom es una producción de Columbia, que es una rama de Sony, dentro del entramado de empresas audiovisuales de Sony, en colaboración / alianza con Marvel Studios. Salen los dos carteles a la par, uno seguido del otro, con el típico... Supongo que la cesión de Spider-Man del Tom Holland para Vengadores ahora ha tenido que ver, no sé. Creo que la cosa va más allá porque la película es coproducción de las dos plataformas. Vale. Quiero pensar esto porque Marvel Studios sale con su típico logotipo inicial de las páginas formando las letritas de Marvel y tal. Me refiero que a efectos prácticos de presentación... Parece una película Marvel al uso. Es un Marvel más. Sí. Y aunque pueda parecer un spoiler, ya sabéis que en determinados productos el jefe de la casa Marvel, el mentor, el capo, el ejecutor del universo Marvel, pues aparece... en cameos o no aparecen según qué productos, pues que sepáis que empezamos ya así con un spoiler de Venom, que sepáis que hay Stan Lee en este Venom, hay otras cosas pero Stan Lee también. Entonces yo quiero pensar que realmente tanto Sony como Marvel han cambiado la política de trato entre las compañías que tienen los distintos derechos de las franquicias emigradas, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que esto acabará en alguna, pues si no en un retorno total de las licencias de externas de Marvel a la propia Marvel, pues si no es eso, pues un punto intermedio de colaboraciones para sacar todos partido de ello. Y que pueda haber cruces de personajes y que no haya vetos de argumentales. Porque determinados personajes están en una compañía y otros en otra, ¿no? Que esto los equipos de fútbol. De todas formas, ya apuntaba que Sony / Columbia ya cedía al testigo antes de lo que podía hacerlo Fox, que sí. Con los mutantes es bastante reticente. Claro, sí. Y de hecho, pues este es un paso pues en ese sentido al menos. No sé si lo acabarán soltando del todo, porque también pues ya hemos visto que el Spider-Man joven, Tom Holland, pues está plenamente integrado, al menos en el lado... de la Nueva York de los Vengatas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues aquí tenemos las aventuras de Venom, que ocurren en la costa oeste, en la Bay Area, en San Francisco, un poco alejados quizás del ámbito del Peter Parker. Y claro, también esto conlleva pues ciertas dudas, ¿no? Al respecto de que qué pasaría o qué podría hacerse al respecto de un cruce entre Venom y Spider-Man cuando ahora al Spider-Man lo han rejuvenecido tanto, porque tenemos un Eddie Brock / Venom, pues que es Tom Hardy, que es un tipo ya, pues no es viejo, pero ya tiene una edad, es un 30-40añero, es un pequeño viejo joven, y el Tom Holland pues es un niñato, como quien dice, ¿no? Y entonces no sé si este tipo de incongruencias contextuales, pues es mejor conviene dejar separadas las dos líneas o juntarlas, no lo sé, eso los guionistas verán, la pasta verá. Porque si digo que Tom Holland aparece en el reparto, ¿hago spoiler? Aparece. Es que a mí me aparece. Claro. Yo no lo he visto. ¿No lo has visto? No lo he visto. Hostia, pues aquí me aparece. Quizás es para despistar. Aparecen otros que no deberían aparecer también en el reparto, también te lo digo. Bueno, aparece un actor fetiche, entre comillas, del director, porque recordemos que el director es el director de Bienvenidos a Zombieland. Exacto. ¿Ese se puede decir? Ese es más spoiler todavía. Vale, pues entonces me callo. Sí, o sea, de hecho ese actor no debería ni nombrarse que sale. Que recordemos que además tiene para 2019, si no me equivoco, la segunda parte de Bienvenidos a Zombieland. Ah, mira, pues sí, pues a ver si le vemos lucirse como en la primera, porque realmente se lució en su momento. Yo quería un poco, antes de empezar a hablar de la película, decir cuatro tontadas que son conocimiento general, rollo hemeroteca, pero que hay que saber, ¿no? Y es que al fin y al cabo, Venom, como personaje de cómic que ha sido absorbido por las películas ahora, pues no deja de ser la herencia de cuando Tom McFarlane estuvo en Marvel antes de crearse Image en los 90 y que también pues junto a David Michelin pues crearon varios personajes, entre ellos pues este Venom que tenemos aquí en la película. También decir que, y esto porque me acuerdo yo, porque tengo el cómic en casa de mis papis ahí guardado como un tesoro dentro de una caja fuerte aislado de la humedad y de los ácaros, la primera aparición en cómic de Venom fue allá por 1984, me estoy poniendo viejuno, cuando Spider-Man lo adopta por error dentro de una macrosaga que no sé si os acordáis que había por allá por mediados de los 80 llamada Secret War, que juntaba prácticamente todas las colecciones de cómics Marvel del momento. Sí, señor. Pues que sepáis que Venom debutó en los cómics en aquella Secret Wars, en aquel planeta inventado por el Todopoderoso, donde juntaba pues a todos los supervillanos y superhéroes de la Tierra y les hacía enfrentarse a mamporros a ver quién ganaba más. O sea, era una cosa súper básica, pero que era súper entretenida, ¿no? No sé, otro día igual podríamos incluso hacer un mini especial de la Secret Wars de los 80, porque trajo mucha tela e incluso tuvo una segunda parte que no fue tan guapa como la primera. Pero bueno, después ya pues ese ser extraterrestre, simbionte, que necesita un huésped para vivir y que adoptó Peter Parker en un primer momento en el planeta del Todopoderoso, llegó a la Tierra y con diferentes cambios y andaduras y aventuras y desventuras, acabó pues asociándose también al cuerpo de otro humano, un tal Eddie Brock, que casualmente en origen pues era también un reportero que trabajaba para el periódico, el mismo que el que trabajaba Peter Parker, el Daily Bugle, si no recuerdo mal el nombre, y que en uno de esos de esas aventuras por las noches de Nueva York, pues coincidió con el simbionte y bueno, acabaron haciendo migas, no sé si a su pesar o con su consentimiento, porque estas cosas nunca se sabe cómo ocurren, y a partir de entonces pues tenemos el Venom conocido, el que se ha reflejado pues en la película Venom. Dicha esta pequeña introducción, ¿no?, para poner un poco en contexto, en situación al personaje y esas cosas, vamos a decir un poco que en esta película pues tenemos a una, y hablo ya de la sinopsis, tenemos a una corporación que se llama Life Foundation, Fundación Vida, que es una, aunque tiene el nombre de Foundation, es una puta corporación, gana dólares como cualquier otra corporación, pero que está especializada en biociencia y que en el momento inicial de la película, en la intro de la película, pues hay una nave de esta corporación que vuelve del espacio de hacer unos experimentos biológicos. Parece ser que han encontrado algo en su viaje fuera de la atmósfera de la Tierra y se lo traen al planeta, con la mala suerte de que no se sabe qué pasa dentro de la nave, que la nave acaba estrellándose en vez de aterrizar en su lugar previsto. Esta nave pues estrella en un, no sé si en Borneo, por ahí, por la zona del sureste asiático y tal, y algunos de estos seres, que casualmente son los simbiontes a los que pertenece lo que ya conocemos como Venom en los cómics, pues llegan a la Tierra y interactúan con algunos humanos, en principio pues un poco a su pesar. Me refiero porque los simbiontes al final son unos ocupas de cuerpo, necesitan para vivir en la atmósfera terrestre un soporte de un huésped local, por decirlo de alguna forma, y pues uno de estos simbiontes acaba llegando a San Francisco, que es casualmente donde un reportero de estos de la televisión intrépido y que destapa chanchullos y que le tienen miedo los políticos y los empresarios porque es un fiera, pues acaba interactuando con este simbionte, no es otro que Eddie Brock, y acaba pues adoptando a dicho simbionte. Todo ello dentro de una trama pues de corre que te pillo, de la corporación queriendo sacarle partido a los simbiontes, un jefe de corporación que juega a ser Dios, el Eddie Brock que quiere descubrir el chanchullo que hay detrás de la corporación porque tiene muy buena prensa de cara al exterior, pero luego son unos motherfuckers porque utilizan mendigos para sus experimentos biológicos y farmacéuticos. todo este percal. Y bueno, pues si queréis saber un poco más de la sinopsis, deberéis ver la película. Yo creo que con esto que os he dicho un poco os podéis hacer un poco la idea de por dónde van los tiros. Y decir ya un poco en la parte de la valoración de la película, pues que me voy a basar sobre todo, porque además lo he visto muy flagrante en este caso, ¿no? En el caso de Venom, que podemos intuir que hay una serie de parámetros dentro de la película que son paralelos y que los podemos encontrar también en un reciente estreno llamado Depredator. Estoy hablando de un guión comiquero, estoy hablando de seres que vienen del espacio a interactuar con humanos de la Tierra y una trama que mezcla acción, ciencia ficción y cierto grado de gore o mala leche, por decirlo de alguna forma. Y realmente, aunque en Venom tenemos, y voy con el análisis ya, los mismos elementos que en Depredator, los resultados son muy diferentes. O sea, lo que funcionaba en Depredator aquí no acaba de ajustarse. O sea, todos esos elementos que por separado deberían funcionar, efectos especiales, personajes carismáticos, marcianos, humanos motherfuckers, en fin, todos estos mimbres que tenemos en las dos películas, pues en Venom no acaban de ajustar bien. Yo no sé si ha sido porque, a diferencia con Predator, Venom ha eludido la clasificación R, y Predator no la eludió, y quizás por eso pues ha habido un resultado diferente, pero la cuestión real, el resultado final, es que Venom entretiene, pero hasta cierto punto. O sea, es entretenimiento justito, en cierta manera. O sea, la película va muy rápida, va a saco, no descansa nada, y quizás por eso no te aburres demasiado. Pero sí que es verdad que en algunos momentos el guión parece que le han puesto unos alfileres, ahí han metido unos cuantos conceptos de batiburrillo ahí los guionistas, y los han atado como han podido y han dicho, ah, venga, venga, mete CGI, ahora una explosión, ahora una carrera de motos, y ahora que el Venom le arranque la cabeza a uno, pero que no se vea cómo le arranca la cabeza. A esto me refiero, ¿sabes? De eso se lamentaba, entre otras cosas, el señor Tom Hardy. Bueno. Que por cierto, ahora que has hecho más o menos la introducción de la película, sí. Introducción también tiene que ver con interioridad. Voy a contar una interioridad nuestra. Cuéntala, por favor. Que es que me acaba de llegar un WhatsApp del señor Jordi Vaquero. Ah, mira. Que dice, hola, Macus, escuchando en directo, que no os convenza. Venom es horrible. Así que, por alusiones, puedes replicarle, aunque tampoco no, le estás dejando a Venom de notable, precisamente. Yo ya te digo, o sea, simplemente, yo sé que, o sea, yo diga lo que diga, o Jordi Vaquero diga lo que diga, con la expectación que hay por determinados fans y lectores, lectoras de cómic de Venom, que digamos lo que digamos, van a ir igual y luego van a tener su propio criterio. O sea, me refiero a que a ese nivel, pues tomaros estos comentarios como un apoyo, pero que sepáis que no estamos ante una película redonda, que no acaba de funcionar, que en teoría, vistas las escenas intercréditos y postcréditos, parece que esto, por si acaso, lo han preparado para que vaya para largo el rollo. Por lo que has dicho, ¿hay más de una escena postcréditos? Hay dos. Vale. Hay dos porque hay una, digamos, entre los créditos iniciales y los créditos largos chungos. Los y luego otra al final de todo. Y otra al final del todo antes de que se acabe. Vale. Pero de eso hablo luego, sí, te parece. Y dentro, pues, de este pequeño gran desmadre que es Venom, desmadre entretenido hasta cierto punto, ¿no? No deja de ser una historia con acción, que tiene sus componentes sci-fi bastante potentes. Me refiero que está muy presente la biotech, los viajes espaciales, todas estas cosas están muy metidas, muy, muy centradas dentro del guión de la historia, pero también estaban en Depredator y el resultado ya os digo que ha sido muy, muy, muy diferente. Lo que decía, dentro de este un pequeño terremoto de película que no acaba de tirar ni para un lado ni para otro y que convence lo justo, pues realmente hay que valorar positivamente, y aquí creo que Jordi estará de acuerdo o no, ya veremos a ver, pues es la presencia del propio Tom Hardy. O sea, si Tom Hardy no estuviera en este proyecto, la película podría haber sido muchísimo peor. Y me voy a explicar un poco. Realmente, Tom Hardy lo que hace es un poco aglutinar esos elementos dispersos que hay a lo largo de la película y que él, pues, con su saber hacer, más que nada también con ese punto esquizofrénico, difícil de hacer creer que tiene el personaje de Eddie Brock cuando está ya viviendo con el simbionte dentro, que me refiero que no te creas tú que cualquier actor o actriz podría hacer verosímil sin caer un poco en la jocosidad ese tipo de situación, ¿no? Y aquí, pues él lo hace con mucha naturalidad y de hecho en algunos momentos él acaba, sobre todo en las primeras veces que interactúa con el simbionte dentro, pues acaba hecho polvo porque acaba demacrado porque es un humano y el otro es un ser que es poco menos que indestructible. No sabemos cuál es su punto límite, aunque sí que tiene algunas debilidades que se dicen en la película y tal. Pero claro, o sea, en algunos momentos ves al Tom Hardy tan demacrado que te recuerda alguna de las escenas de Tabú cuando está de viaje y cuando está con esos pipazos chamánicos que se mete, sí, y esos rollos. Esos vudús, ¿no?, extraños, ¿no? Sí, sí, pues en algunas escenas a mí me recuerda, digo, mira qué cabrón, aquí ha puesto la misma cara que en la escena aquella, ¿no? De este rollo, me refiero que el hecho de que esté el señor Hardy pues ayuda a sobrellevar la película bastante bien y aparte pues entiendo que es un tipo también con un cierto grado de carisma y que eso también hace que pues la película, cuando él está en escena, pues quieras que no, acabe más o menos andando. O la cosa es pues cuando salen los otros que están en el reparto, que ya no tienen pues ese carisma o no tienen ese saber hacer de hacer creíbles determinadas situaciones que pues son fantásticas o son de ciencia ficción y que claro, pues no están igual pues acostumbrados a sobrellevarlas tan bien como las sobrelleva Tom Hardy. Decir también que en algunos momentos de la película, sobre todo hacia el final, para mi gusto hay un cierto, y esto ya me lo temía yo antes de entrar, empacho a CGI desencadenado, tipo pues escena final, pelea final, se va a ir toda la mierda y eso parece pues eso, pues una pelea de videojuego muy enrevesada. No voy a decir entre Venom y qué otro personaje porque eso es un spoiler, pero que sepáis que hay más personajes que pueden hacerse de CGI aparte de Venom dentro de la película. Aparte de eso, pues también quería comentar esas escenas entre créditos, por llamar, ya no de postcréditos, yo las llamo ya entre créditos. La primera de ellas pues tiene como protagonista o coprotagonista pues a un actor y a un personaje Marvel muy conocidos. No voy a decir quién ni de qué subuniverso porque si no sería un spoiler, pero que esta escena entre créditos tiene la puñetera función pues de querernos hacer creer de que va a haber como mínimo una segunda parte. Que la haya o que no, pues eso nunca se sabe porque todo dependerá pues de los billetes que saque por taquilla la Columbia y la Marvel por haber hecho esta película. Y luego lo curioso también es que después de la escena entre créditos vienen los créditos chungos, los de fondo negro, y después viene una pedazo de escena, pedazo por larga, porque dices, joder, vale, escena final de créditos, pero claro, es que más que una escena es un teaser. Es un teaser y además, ya si conocéis que una de las empresas que está entre medio de esto es Sony, pues igual si os digo que es un teaser encubierto de un próximo lanzamiento que tiene que ver con Arácnidos, que tiene previsto Sony para final de año, quizás ya os he dicho todo de lo que sale. Pero claro, es un, entre comillas, aprovechamiento un poco jeta del espacio que los fans esperan para que haya una escena que te pueda decir algo, una gracieta o que te dé una pista sobre otras cosas, y que aquí pues lo han utilizado para hacer una pura promoción, casi en plan, pues eso, te pongo un minuto y medio de una producción que lanzaremos dentro de unos meses para que así la testéis ya. No está mal, pero es un poco hater, porque podían haber puesto pues una escena post créditos normal y corriente que diera igual pues alguna pista de el personaje o los personajes que han aparecido en Venom y no de otros que ya veremos a ver si aparecen o no, porque esa es otra también. Entonces ha sido como un poco, no sé si es que se les ha colado en el montaje o que realmente es una escena post créditos aposta. En resumen, que si vais a ver Venom, ir con cautela. No esperéis mucho de ella. Satisface hasta un mínimo. Se deja ver sin demasiado entusiasmo. Yo creo que tampoco es una gran mierda. O sea, hay mierdas peores. Pero que eso, no esperéis que sea la película pues que va a llenar el vacío en los corazones de los fans de Venom que tanto tiempo han estado esperando para que este personaje tomara forma en una película. Quizás nos tenemos que quedar con las versiones que hay de dibujos animados, que igual son más cercanas al registro del cómic, aunque tampoco, porque son demasiado infantiloides para mi gusto, pero bueno, al menos aquí, aunque no tenemos una R, sí que es una película que no está para nada pensada para un público infantil, sí que se ha intentado pues hacerla generalista, pero eso no quita que tenga sus detallitos interesantes, casi siempre relacionados con la presencia de Mr. Hardy en el reparto. Y dicho esto, yo creo que ya tampoco voy a contar muchas cosas más, porque podría hablar del doble Paki de Adrian Brody, que aparece como el malo de la película, pero eso ya son gilipolladas mías que tampoco son muy interesantes. No sé, Jordi, ¿cómo lo ves? Pues bueno, pues yo creo que has hecho un buen resumen y bueno, pues había expectativas altas, realmente para Venom. Esa es la putada, y más haciendo el personaje Tom Hardy, que es un actor al que le tenemos buena elección. Mucho cariño, claro. Aquí. Entonces realmente, pues vale, se queda un poco entre dos aguas. Sí. Bueno, pues habrá, no sé, yo por completismo la veré. Pero se me ha desinflado un poco el suflé, la verdad. Claro, no, es que, a ver, y está bien que se te desinfle porque así luego la hostia será más suave también, quiero pensar. Me refiero que luego igual hasta le sacas cosas interesantes si no esperas eso un peliculón. En fin, que yo sinceramente me ha parecido muy... O sea, la ocurrencia de compararla con The Predator lo veo súper... súper identificador para valorar la película, y que sepáis, quienes hayáis visto Depredador, pues que lo que funciona en Depredador, pues en Venom se intenta, pero no acaba de funcionar. Y ese es quizás un poco el fallo que tiene una frente a la otra. Y eso que son, pues eso, producciones de compañías diferentes, personajes diferentes, pero trabajan con mimbres similares. Es la cosa. Es lo que hay. Bueno. Pues nada, ahora tenemos pues media horita para hablar de Sitges, que empieza ya. Empieza en unas horas. En unas horas. y de hablar de que estuvimos en la presentación del Festival del Terror Molins. Terror Molins. Hace escasamente 8 días. Y ya se ha confirmado incluso la programación de la maratón de las 12 horas, etcétera. Entonces también vamos a hablar un poco de qué películas van a venir al Festival de Molins, que además trae algunas en exclusiva y que además... Cada vez más también. Se centra, sí, este año sobre todo en la figura de Brian De Palma. Y habrá pase de alguna de sus películas. Y también, importante, que nos llamó mucho la atención, el equipo que selecciona las películas de terror del Festival de Molins nos dijo que se había visto la friolera de 400 títulos. ¡Qué fuerte! Para elegir finalmente 20 y pocos. 25 creo que son, sí, ¿no? O sea que realmente, para que veáis el trabajo que hay de un año para otro de esta gente que con un cariño... en el fondo, una implicación brutal, porque esto no está compensado de ninguna de las maneras, y esta implicación brutal hace que un profesionalismo, aunque no sean festivales, bueno, sí que son festivales profesionales, pero va creciendo. Son festivales que dentro del hueco y la importancia que se van haciendo y mejores patrocinadores cada vez, no dejan de ser festivales pequeños que han ido pequeñitos, creciendo, claro. Gracias al cariño de la gente, al trabajo, al esfuerzo que hace un equipo, y ese reconocimiento se le ha de dar, porque yo creo que se ha convertido en uno de los referentes del cine de terror en Cataluña, ya en edición tras edición, sí. Está en la 38. Y además yo creo que va a ir a más esto todavía. Sí, sí, porque ya este año tuvieron la presentación en vez de en el Teatro de la Penny, en la terraza como era habitualmente, en un espacio patrocinado importante. En el centro de Barcelona. En el centro de Barcelona, junto a Plaza Cataluña. No vamos a decir el patrocinador. Pues no. Pues porque nosotros somos una radio independiente y el patrocinador es de ellos, no es nuestro. Claro. Y aparte a nosotros el patrocinador. No nos da nada. No nos da nada y a veces hasta nos cae mal. Pero sí. Bueno, eso es diferente, ¿eh? Eso no quita la otra. IBEX 35, dejémoslo sí, ahí. Ya te digo. Bueno, pues luego hablaremos de Molins. Vamos a empezar con Sitges, porque la prioridad es el festival que empieza mañana. Sí. Y bueno, como estuviste en la última rueda de prensa con las últimas novedades y hay cositas que contar, pues. Hay cositas que contar. Tú nos dirás. Pero que sepas, Jordi, que yo también en este resumen o en esta valoración que voy a hacer previa, horas antes a que empiece el festival, no me voy a meter en las grandes líneas argumentales que ya se conocen en todos los medios, porque más o menos las notas de prensa han ido saliendo, los blogs, las webs, las retuitean, las clonan a veces, tal cual en sus páginas. Y claro, o sea, con un festival, con un megalodón de festival como es Sitges 2018, comparado con cualquier otro festival de género del Estado español, pues hay que andarse con cuidado, porque si te pones a rascar dentro de la programación, igual vas a, pues eso, hacer como el digging de los buscadores de tesoros en vinilo, ¿no? Pues vas a encontrar películas y títulos y directores y directoras de quienes no se ha hablado en ninguna rueda de prensa y no se han hablado en ninguna nota de estas de newsletters y así, que te sorprenden y que dices, hostia, yo quiero ir a ver esto que ha hecho este tío o esta tía, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una pasada un poco, pues, así general sobre lo que viene en Sitges 2018, pero me voy a parar, pues, en algunas cosas que me han causado curiosidad, cuanto menos a priori, porque, claro, la mayoría de cosas no sabemos si estarán guapas, si simplemente, pues, asociar la conveniencia o no de un título al nombre de su director o directora, pues quizás a veces puede dar lugar a equívoco, pero bueno, en esas jugamos. O sea, estamos delante de un festival que se acerca, no sé si se acerca o se pasa, pero yo creo que ronda, no los voy a contar yo, que los cuenten ellos, acerca de 200 títulos entre todas las secciones que hay dentro de Sitges 2018. Y bueno, pues de entre esos casi 200 títulos, pues hay que ir la peña, vaya a pescar, que vaya con un espíritu abierto y que además, pues seguramente, pues le puede pasar de todo, pero seguro que encuentra algunas cosas que de forma imprevista pues no tenía en su programación y que al final pues ha acabado o acabaría disfrutando, porque a mí me ha pasado numerosas ocasiones. Que sepáis que el Festival de Sitges, y voy a lo básico, empieza mañana, jueves 4 de octubre, se prolonga hasta el día 14 de octubre, domingo, día de las maratones, que las programaciones oficiales, digamos, de cada sección son hasta el sábado 13, y el día 14, quien no lo conozca, pues que sepáis que se hacen unos conglomerados de maratones, primero por la mañana y luego por la tarde en cada una de las sedes, y que aglutinan pues algunos de los títulos que más resonancia han tenido a lo largo del festival. De hecho, pues si algo hay que decir de Sitges en este momento es que hay ya bastantes sesiones y películas que tienen sus entradas agotadas. Que sepáis que si os esperáis hasta el último momento, pues igual tenéis que recurrir a la reventa o a algún otro método extraordinario para conseguir una entrada para entrar a según qué títulos. Que sepáis que sobre todo este agotamiento de entradas, pues evidentemente se concentra en los eventos más mediáticos, rollo gala de presentación, gala de clausura, y sobre todo toda la programación sin distinción apenas. Antes eran solo las maratones, ahora cualquier título que esté incluido dentro de cualquiera de los dos fines de semana peligran las entradas, que lo sepáis. Si tenéis pensado ir en fin de semana, que es algo muy normal cuando estás currando y no tienes tiempo libre y tal, pues que sepáis que si no espabiláis os vais a quedar seguramente con, no sé, pues con la miel a punto de meterla en la boca, aunque siempre tenéis el recurso de la parte gratuita de la programación, ya sea Brigadón, ya sean también las proyecciones que se hacen sobre todo en fin de semana en diferentes espacios dentro de Sitges, en el Hort de Can Folk y en algunos sitios más, donde pues se proyectan igual películas de otros años, pero que también pues suman en la programación de Sitges. ¿Ibas a decir algo, Jordi, al respecto de las entradas? No, que lo he sufrido en mis carnes. Ya te digo, no, si no me extraña. El domingo 7 vamos a estar por allí porque vamos a ver al señor Nicolas Cage. O sea, la broma que te he hecho antes no era en vano, pues, ¿no? No. De hecho, he podido rascar alguna cosa, pero hay otras que no he podido rascar. Aunque, por suerte, algunas de las que no he podido rascar caen en Molins. Con lo cual, tengo la esperanza de poder repescarlas a posteriori, tenga que esperar un mes. Esa es la cuestión, que también, pues, Molins, Terror Molins, aunque es un festival pues con un presupuesto y con una dimensión pues bastante más pequeña que Sitges es lo que os digo, Sitges es el monstruo, es un Kong, es un megalodon, es un del género, o sea, no sé si incluso yo me atrevería a decir que dentro de la programación de festivales generalistas de España, no sé si Valladolid o San Sebastián llegan a la cantidad de títulos que se proyectan en Sitges. Habría que mirar los números de cada festi porque y yo te diría es una broma. que a nivel europeo como festival de fantástico y de terror... El primero. Sí, si no es el número uno, yo creo que sí. Y en el mundo, pues ahí anda con dos o tres. Alguno, correcto, alguno en Estados Unidos y tal le puede hacer sobra, y pero... alguno de los nipones y sí, así. Pero y realmente, Sitges es brutal. Ya te digo. Y bueno, pues... Y nos lo han intentado cambiar muchas veces. y mira tú por dónde... Para convertirlo en el Festival Internacional de Cinema de Cataluña. Bueno, que no queremos eso, pues, que hagan el suyo, coño. Claro, de hecho ya lo han intentado, pero realmente, pues si Cataluña es género, pues oye, que sea género. Que ¿qué sea pasa? Género, ¿qué problema ¿qué pasa? Hay? ¿Qué pasa? Claro que sí. ¿Qué pasa con el terror y el fantástico? Nada, oye, que no nos lo toquen. Bueno, que sepáis, SitgesFilmFestival.com, esa es... El nodo, el núcleo en la red donde debéis ir a informaros, donde, por más que os digamos aquí, donde podéis mirar las entradas que quedan libres, las que no quedan, las películas más rebuscadas, todas están reseñadas en la programación con un pequeño comentario, con ficha técnica, en algunas incluso con tráiler. Yo es que como soy de los de no tráiler, pues no las miro, pero quien lo quiera hacer lo tiene ahí. Por decir algunos... puntos así resaltables de ojeando la programación me he encontrado con, ¿sabes? Pues mira, por dónde, por ejemplo, aparte de esos de esas del Luca Guadagnino y del Gaspar Noé y de todos esos que están ahí haciendo bombo bombo bombo, pues que sepáis que por ejemplo también tenemos a David Robert Mitchell en este Sitges 2018, que diréis, ¿y este quién es? Pues este es el director de It Follows, que a bastante sin audiencia creo que le agradó la película, o al menos le pareció curiosa, y que este año se trae Under the Silver Lake. Es una de las que podéis un poco chequear. Luego también un tal Andrew Niccol viene al festival, que vale que últimamente no hace... Reverencia cosas al director de Gataca, por favor. Por eso, pues trae película y nadie habla de Andrew Niccol. Igual es que es mala la peli, no lo sé, pero habrá que ir a verla lo primero para decir si vale o no vale. Pues bueno, que es otro nombre que está en la programación de Sitges 2018, esta vez con un título que se llama... así como el pueblo de mis padres, Anon, porque el pueblo de mis padres se llama Añón, con ñ, BDN, y que sepáis que en esta Anon pues está Clive Owen de coprotagonista, por si el nombre del señor Niccol no era suficiente para al menos chequear a ver de qué va esto, a ver si merece la pena pillar la entrada o no. Luego también, a ver, a mí se me hace un poco extraño que, o sea, no que ya esté Takashi Miike en el Festival de Sitges, sino que esté solo con una película. A mí me ha dado bajón. Me ha dado bajón. Que esté, bajón. Está cada año, sí, sí, pero está, normalmente está. Con dos, tres títulos. Y... pues que sepáis que este año, pues el señor Miike igual es que se ha querido tomar un mes de vacaciones y se lo ha podido acabar una peli o lo que sea. Bueno, esto va como va. Pues que, pero que sepáis que tenemos a La Place Witch como título de Miike este año en Sitges. Luego también. Un tal, no sé si os suena, Gareth Evans. No sé si habéis visto The Raid, The Raid 2. Pues que sepáis que este señor también está en Sitges 2018, además con un título que ya tiene un poco así como de sustancia, que es Apóstol, el apóstol lo han traducido. Y que además tiene como protagonista nuestro querido Dan Stevens, el señor David Haller de Legión, entre otros. Y que es, pues está protagonizando esta película de Gareth Evans, que igual pues ya igual con este título y tal, yo no sé si va a ir también por el lado de los pifostios como en The Raid o ha cambiado de registro, igual va más pues a la escena, al tipo de cine de thriller, de sectas o suspense religioso, que esto en manos de Gareth también puede salir por algún sitio que no nos esperemos también, que no sé. Debo decir que no dirigido por el señor Gareth Evans, pero está el señor Iko Uwais protagonizando The Night Comes for Us. Exacto. También, que es también, una también. De las que he podido pedir ya la entrada para el domingo 7. No jodas. Sí. Bueno. A las 12. Buena pesca. Entonces, aunque daba, pues aunque la veremos en el retiro. Algo de antes de ver quedaba. Al señor Nicolas Cage, con o sin pelucón. Bueno. También, ya os he dicho que Brigadoon es un reducto, que cuando... os fallan las quinielas de las entradas de taquilla, tenéis ahí un lugar para peregrinar, para informaros, para ver pelis viejas, para ver pelis de estreno, pero que no caben en la programación del grande del festival, bastante documental también, y que sepáis que, entre otras cosas, pues Brigadoon dedica un homenaje a este año, pues a, primero, a Helga Linné, a esta actriz alemana que... ha estado pues mucho tiempo trabajando en España y de hecho yo creo que tiene más referencias en el Spanish cinema que no o en el europeo en general, que no solo en Alemania. Pero que sepáis que también Brigadoon rinde un poco homenaje a la figura de Umberto Lenzi, que sepáis que falleció además justo, pues no sé si justo después de la edición número 50 el año pasado, porque creo que fue a mediados de octubre del año pasado cuando falleció el director italiano, y que entonces pues el Brigadoon va a estar un poco pues ahí en parte de su contenido pues proyectando películas de este director, y que sepáis que algunas pues ya han pasado por aquí por comentarios de Sin Audiencia en uno de esos dos especiales que le dedicamos en su momento. Sí, recordad programas 800 y 805 dedicados los dos a Umberto Lenzi y donde, bueno, dimos un buen repaso a su carrera. Sí, de hecho, yo lo que te iba a decir, Jordi, es que dentro de esos títulos que se van a preparar en Brigadoon de Umberto Lenzi, hay algunos que costaban encontrar en la red y que de hecho no los llegamos a meter en los especiales por falta de visionado. Sí, uh-huh. Exacto. Entonces, que sepáis que, por ejemplo, pues se va a poner la invasión de los zombies atómicos allí en Brigadoon. Se va a poner, a ver si encuentro alguna otra más que había hecho el señor Lenzi, porque estoy aquí tirando de una droga llamada Helen, por ejemplo. También, de la cual hablamos en el 805. Exacto. Va a ir también Siete orquídeas manchadas de sangre. Hablamos en el 800. Y una de las que yo al menos no llegué a encontrar y me hubiera gustado comentar en los especiales fue una llamada Iron Master, aquí conocida como La Guerra del Hierro, que fue en su momento pues una explotación que hizo de Conan el señor Lenzi. Esto era carne de videoclub. Aquí vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de carne de videoclub, porque era una de esas míticas películas que te la vendían la carátula. La vendían por la carátula, aquellos maravillosos VHS que te vendían de Iron Master. Por una carátula muy currada y que luego te encontrabas lo que te encontrabas, ¿no? Bueno, pues que sepáis que Iron Master, si no la habéis encontrado en la red o en los lugares habituales donde os surtís de películas, pues que tendrá un pase en Brigadoon, y que de hecho casi ya, no estoy por decir los días de los pases y esas cosas, pero esto será el día 10 a las 3 de la tarde, por si alguien quiere hacer planes para ir a ver La Guerra del Hierro a Brigadoon, ¿vale? Pero ya os digo que lo interesante de esto es que os metáis en sitchesfilmfestival.com y vosotros y vosotras os vayáis componiendo vuestras propias conclusiones y programaciones, ¿no? Aparte de Brigadoon, programación asiática bastante amplia, no voy a meterme en rollos porque hay un montón, pero sí que voy a citar unos cuantos títulos así al vuelo de películas que a priori vienen de diferentes puntos del Oriente Lejano, como Japón, Corea y Hong Kong, entre otros sitios, y que son, por ejemplo, y que oscilan entre pelis de época, pelis de samuráis, pelis de acción, suspenses policíacos, thrillers policíacos, en fin. Yo tengo aquí un puñadico de títulos que son los siguientes: Operation Red Sea, A Better Tomorrow, Monstrum, The Night Comes for Us, One Cut for the Dead, Killing y Believer. Son algunas de las que a mí me han causado buena impresión, al menos en leyendo la sinopsis y viendo a los directores y un poco valorando de qué van estas películas, ¿no? Luego también tenemos, tú lo has dicho ya, tenemos encuentros del público con figuras del séptimo arte o de la séptima cinefagia, no sé cómo llamarlo esto, que aparte de Nicolas Cage hay más encuentros de celebrities y de actores y actrices con el público, y que sepáis que, por ejemplo, pues vamos a tener encuentros pues con Pam Grier, por ejemplo, que va a estar el sábado a mediodía también, aparte de Nicolas Cage el domingo a mediodía, pero que también pues se van a complementar con visitas y con encuentros de otros, no sé ahora exactamente cuántos más, visitantes mediáticos que va a tener el festival durante estos días. Me refiero que husmeéis también en este sentido, porque quizás ese actor o esa actriz que vienen, pues igual también tienen su encuentro y quizás pues deberíais un poco chequear la programación para valorar si tenemos esta posibilidad de interactuar, aunque sea a nivel pues un poco de discípulo a maestro, con algunas de las personalidades que visitan el festival. Luego también yo quería resaltar que Sitges, si algo tiene, y yo no estoy animando aquí a la gente a que vaya al cine de Empalmada, pero la programación es tan extensa y se desarrolla de tal forma que si alguien sufriera de insomnio crónico, podría empalmar días y días de proyecciones sin parar. Así es. Es increíble, porque incluso ya no estoy pensando ya en las maratones de madrugada del fin de semana. Es que hay maratones entre medio de otros días que también tienen mucho jugo. Lo que pasa que también esto ya influye un poco en cómo se planifica cada una el festival. Si va de día, si va de noche, si va de mañana, si va de madrugada, porque a todos no puedes ir, todos tenemos un límite de cansancio, ¿no? Pero que sepáis que muchas veces, si apuráis una maratón hasta la última película, casi prácticamente os podéis meter en la sesión despertador que hay en ese cine 15, 20 minutos después. Igual hasta ni os da tiempo a desayunar un bocadillo, solo un café. Esto ocurre en Sitges y me refiero que, por ejemplo, es simplemente un ejemplo, ¿no? Pues el mismo jueves 4... tenemos una maratón de bienvenida a la sección Panorama Fantastic que empieza a las 11 de la noche y que tiene 1, 2, 3, 4, 5 títulos programados ya para el jueves, por la noche del jueves al viernes. Me refiero que quien quiera empezar ya un poco con vamos al cine y vamos a darlo todo, pues que sepáis que también lo podéis hacer desde casi prácticamente el primer día, sin esperar a que venga los maratones de fin de semana. Pues, por ejemplo, en esta maratón vamos a tener a The Tokolous, Boar, Pai Waket, The Golem y Dukum, que son pues cinco de los títulos quizás menos conocidos que hay en el repertorio de Sitges 2018, pero si las han elegido para una maratón de bienvenida a la sección Panorama Fantastic, por algo será. Ese es solo un ejemplo, pero podéis escudriñar tanto en la programación del Prado, como en la del Retiro, como en la del Tramuntana, como en la del Auditori, que en todas vais a tener sustancia de madrugada para poder llenar vuestro insomnio en caso de que lo practiquéis. Y quien no lo practique, pues que vaya por la mañana a las 8, no hay ningún problema. Me refiero que si algo tiene Sitges es que se realiza al gusto de todos y todo el mundo puede encontrar ahí su puntito de películas y de títulos para compaginar con sus horarios. También las películas colectivas. Pensábamos que igual el rollo este de VHS, ABC of Death y tal, pues ya había quedado pues como algo anecdótico. Pues no, ya yo, más que anecdótico, es algo que ya es algo recurrente, es un denominador común. Y de hecho, pues con el boom del fantástico y del género en todo el planeta, pues este tipo de películas colectivas, pillando a media docena de directores y haciendo historias cortitas, pues cada vez va a más, ¿no? Y de hecho, hay dos que yo haya visto, que puede que haya alguno más que se me esté escapando, de esta índole, que son las siguientes: The Field Guide to Evil y Nightmare Cinema. Las dos son películas con historias dentro de la película y en las que se ha invitado a un numeroso grupo de directores y directoras. Si queréis conocer los implicados e implicadas, yo no os voy a hacer el spoiler ahora, meteros en la programación y lo chequeáis. Y luego, ya sabéis que el HUM pues tiene a veces algunas filias con el determinado tipo de cine, sobre todo las que son confesables. Y si yo siempre miro también, aparte de la cosecha asiática, pues miro también la cosecha francesa, ¿no? Por el rollo de la uva y el queso y esas cosas, a ver si este año ha ido bien un poco, si hay camembert, si hay algo de Burdeos y el rollo, ¿no? Pues al menos de lo que yo he podido ver, que tampoco, ya os confieso que no me he metido 100% en la programación, pero sí que le he pegado un check así como en transversal, he destacado o he visto reseñables tres títulos de procedencia francesa y que yo voy a intentar pues también visualizar o visionar en Sitges 2018, que son pues ya la ya conocida Ghostland de Pascal Logier. Hay otra película que se titula En Coteau dans le Coeur, que también tiene buena pinta. Un cuchillo en el corazón es la traducción. Me refiero que esta tiene pinta de ir un poco al rollo de las siete orquídeas manchadas de sangre, o a mí mi cerebro me lo asocia así. Y luego hay una tercera que también, que ya esta también es un poco más explícita por el título, y ya se puede imaginar uno de qué va, que es La nuit a dévoré le monde, que es la que se traduce como La noche ha devorado el mundo, que es una peli de, no sé si zombies o infectados, en una gran ciudad francesa, que me refiero que también pues está ahí palpitante y que estará a priori interesante. Que sepáis también, al hilo de la cosecha francesa y de la presencia de Pascal Logier en el festival, que aunque el leitmotiv principal de Sitges 2018 es 2001, Stanley Kubrick y la Odisea en el espacio, hay un segundo leitmotiv como más para abajo, no sé si oficializado o no, que es el homenaje a los slashers, más que nada por el aniversario de este año con la primera Halloween del propio John Carpenter, que estará tocando en el sábado en el festival. Pues que sepáis que si chequeáis también la programación de Sitges vais a encontrar algunas proyecciones de películas que no son de 2018 o recientes, y entre ellas hay un pase de Martyrs de Pascal Logier, y que podéis un poco, pues si no lo habéis visto en pantalla grande o si tenéis mucha curiosidad o si queréis rememorar los sufrimientos del pasado, pues que podéis chequear también el pase que tenga Martyrs en Sitges 2018. No me voy a extender mucho más porque se nos acaba el tiempo, Jordi, queremos decir cositas de Molins, simplemente meteros caña, daros vidilla, empieza mañana, hay para todos y para todas, y yo creo que cada uno, cada una puede encontrar su nicho, nunca mejor dicho, de cementerio en el que disfrutar en este Sitges 2018. Vamos con Molins, baby. Pues vamos con Molins, porque aquí no empezamos uno, acabamos otro. Sí, sí, sí, y todo, sí. Frenesí. Y todo en palma. ¿Qué tenemos en el Festival de Molins? Pues tenemos muchos contenidos. Este año se celebra la edición del 9 al 18 de noviembre. Importante. Vuelven a ser prácticamente 11 días, ¿son? ¿O 10 días? Sí, que hacen como de... pillan dos fines de semana. Sí, pillan dos fines de semana, con lo cual el festival se ha ampliado muchísimo. Como hemos dicho, se rinde homenaje a la figura de Brian De Palma este año, y aparte de que habrá una exposición sobre él, publican un libro sobre Brian De Palma, se pasarán tres de sus largos en esta edición. El cartel ya que ilustra la edición de Terror Molins ya es un homenaje a Carrie, que será uno de los tres films que se podrán ver. El otro será Dressed to Kill, Vestida para Matar, del año 80, y el otro será de 1978, The Fury, La Furia. Un film muy recomendado por mi parte, porque yo le tengo especial cariño. ¿Qué más habrá? Tendremos un montón de actividades paralelas al festival. Bueno, paralelas no, hechas por el festival, que ya nos tiene acostumbrados, que serán desde el gastroterror, donde se vuelcan un montón de restaurantes y bares de Molins para dotar a todo Molins de Rey de una gastronomía acorde con el festival durante días. Hay gente, de hecho, que no participa mucho en el tema del terror o el cine y que está disfrutando mucho con el gastroterror que se hace cada año. Volveremos a tener sesiones de juegos de mesa con los horror games y también juegos de rol que se harán también allí en Molins. Volveremos a tener pases para institutos y escuelas de la localidad, y también talleres para que los chavales aprendan hacer un corto, desde dibujar el storyboard a cómo van a filmar, a rodar, a crear sus propias historias, haciendo ahí cantera de cinematográfica, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Tendremos jornadas de coworking también para gente que quiere producir o realizar proyectos y tal, que puedan dar paso a futuras producciones audiovisuales. Qué bueno. En fin, muy interesante. Tenéis que entrar en la página de molinsfilmfestival.com, donde tendréis toda la información. La sesión de clausura ya se sabe que será la película Mandy. La han guardado para la clausura. Muy bien. con la controversia que está creando. Ya... Mejor que la clausura del año pasado, ¿no, Jordi? Fue Ghost Story, ¿no? Me temo. Lo vamos a dejar historia ahí. De una sábana. Vamos a correr un estúpido velo. Una estúpida sábana. Sí, habrá muchos títulos en la sección oficial. Nos llama la atención, por ejemplo, de que el señor Marc Carreté, que lo conocemos como productor, estuvo de productor de Framed, que, sí. que fue una de las películas sorpresa con sustancia impactante el año pasado, del año sí, pasado. Bueno, pues él dirige su segundo largo, creo, tras Asmodexia, del año 2014, que se llama After the Lethargy, y que la presentará allí... en Molins y bueno, luego habrá muchas sorpresas, incluso sesiones gratuitas gracias a este patrocinador que bueno, pues ya que da una sesión, no vamos a decir cuál es, porque nos da mucha rabia, pero sí que vamos a decir que va a hacer una sesión gratuita el martes 13 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Ajá. Con los títulos Leatherface y Los Huérfanos. Bueno. Un programa doble muy interesante que tendréis en el Teatro de la Penny, festival con doble sesión gratuita, martes 13 de noviembre, por este patrocinador de telefonía que patrocina el festival. Sí, independientemente de su resultado, que sepáis que Leatherface es peli de Alessandre Bustillo y Jolien Murí. Sí, recordemos que... Al interior. Que son los directores de Al interior. Luego ya tenemos, se ha desvelado la programación de las 12 horas de esa maratón, que es el colofón previo a ese cierre con Mandy, con el señor Nicolas Cage desatado. Pues el 17 de noviembre esa programación de las 12 horas va a contar con las películas Summer of 84, que también vendrá Sitges, de los directores de Turbo Kid, una película diferente, más... cercana quizá a un tipo de relato tipo It, para más, que nos hagamos una idea. Más seriota que igual que Turbo Kid, quizás. Sí, bueno, con chavales en los 80. Vamos a decir un cruce entre It y Stranger Things. Vamos a dejarlo ahí. Aunque los componentes de la película igual no tengan nada que luego ver. Luego van por otros lados, sí. Vamos a tener a continuación Ghostland, del señor Logier. Joder, o sea que... Ghostland va de festival en festival. Sí, seguro sí. que a Donosti va también, no sé. La tercera película va a ser The Devil's Doorway. La cuarta será la película sorpresa, que veremos cuál es. Muy bien. Y quinta película, Lasso. Y como colofón y fin de fiesta, Puppet Master, The Littlest Rage. Una película de la serie. Película de la serie de Puppet Master. De las marionetas. Muy bien. Y de las tropelías que hacen estas marionetas cuando les da por despertar. Carnaza de madrugada extrema. Sí. Bueno, como veis... Para beber carajillos antes de la película. Muchas cosas interesantes sí. en este Terror Molins. Como siempre, nosotros vamos a acudir puntualmente a la cita. Los días que podamos. Si nos también, dejan. Claro. Y bueno, os contaremos todo sobre las películas que vayamos viendo y cualquier novedad que se produzca en el festival. Pues ya veis la agenda que tenemos con Sitges, con Molins, con todo lo que viene de series, con todo lo que viene de estrenos. No nos da la vida. Series, ¿qué es eso de las series? Porque de hecho, hemos hablado antes de series de que venía todo, pero claro, nadie habla de la obviedad, ¿no? O sea, porque en el libro de visitas hablaban de las novedades, de peli, o sea, de series que van por su segunda o tercera temporada, pero hay una en concreto que creo que empieza su temporada número 8 o 9, ya no me acuerdo. ¿Cuál? ¿De Walking Dead? Claro. Lo hemos dicho, de Walking Dead. Sí, ¿no? Lo hemos dicho sí, ya. Sí, sí, sí. Novena temporada. Novena ya, o sí, sea, la 8 sí, sí. fue la de la pasada. Es la madrugada, creo que, del domingo al lunes. Del el domingo día al lunes, exacto. Que me refiero que cae ese estreno en pleno Sitges. Yo no sé la gente qué va a hacer, si se va a estar viendo la película, o sea, la serie bueno, entre película y película. Recordemos que hay mucha gente que está ya con el tema de Walking Dead un poco por completismo. Totalmente. Ya ha hecho el spoiler el señor Andrew Lincoln de que él no va a estar toda la temporada, con lo cual ya sabemos que de alguna manera el personaje de Rick va a salir de la serie, no sabemos cómo. Si con los pies por delante o los pies por detrás. Ya como acabó la temporada pasada, ya había una especie de ambientillo conspiranoico en el seno del grupo. Sí, de los survivors. Y bueno, pues veremos en qué queda. La gente que ha tenido la paciencia de seguir con Fear the Walking Dead o el Love Boat de los zombies sí, sí. Dice que claro, que Fear ha mejorado mucho y ha mejorado... Mientras una baja, otra sube. Exacto, ¿no? Proporcionalmente a lo que ha perdido el The Walking original. Ya. No lo sé, porque yo tengo todavía la travesía, me quedé en el tercer capítulo de la segunda temporada de Fear y claro... Yo acabé la primera y ya está. Sí, yo no, pues con la segunda ni me te llevo solo 3 de ventaja. Entonces, joder, sería una travesía muy larga, fatal, ¿eh? Para lograr engancharme. Creo que tiene ya 4 temporadas Fear, no sé si son 4, lo digo así un poco voleo, que me corrija quien lo sepa. Y bueno, pues sería un poquito intentar ahondar en Fear, ahora además que un personaje de The Walking Dead se ha ido de crossover. Parece que crossover, sí, y que quizás, pues vete tú a saber si ese crossover acaba, no voy a adelantar acontecimientos, pero acaba yendo a más. Sí, claro. No voy a decir de qué forma, pero... Si le quieren meter a MC más chicha A mí hace poco un conocido colega pues me hizo un pequeño spoiler de que había leído al respecto de, y bueno, quizás ya no es algo secreto, igual se sabe ya, ha salido en las noticias, pero yo como soy tan incauto con este rollo de los spoilers, a veces me pienso que yo tengo que tener cuidado con algo y lo sabe ya todo el mundo. Bueno. Pero bueno, que sepáis que esos crossovers a veces pues tienen segundas o terceras intenciones, que ya veremos a ver cuáles son o si son las que han dicho, porque luego igual eso se acaba mutando por el camino, dependiendo que hagan con la serie madre. También. Y bueno, hemos empezado en el Brevisitas con el obituario del señor Carlos Ezquerro y tenemos que acabar con otro obituario que más musical, quizás. Que es musical, aunque tiene que haber en parte cinematográfico. Cinematográfico también. Es el tema que más tocamos aquí. Y es el señor Charles Aznavour, que nos ha dejado a los 94 años de edad. Gran pena. De hecho, hace 5 o 6 meses tocaba en Barcelona, en el mes de abril. Y bueno, se nos ha ido, pues yo creo que una de las grandes voces de la canción melódica europea. Sí, francesa para más señas. Francesa para más señas. Pero que tuvo algunos papeles relevantes en el cine. No hizo mucho cine, pero. Sí, pero bueno, los 5, 6, 7 películas. Sí, hacían ahí sus cositas. Y algunas tan importantes como Disparen sobre el pianista, de François Truffaut, Un taxi para Tobruk, La prueba del valor, del Michael Winner, por ejemplo, Diez negritos, del Peter Collinson, o incluso El tambor de hojalata, del Volker Schlondorf, donde hizo papeles en todas estas películas. Y más, aparte de canciones que aportó a producciones. Y aparte de canciones que aportó, o sea, quiero decir, innumerables. Su voz ha sido banda sonora de incontables películas, sí, señor. Tanto europeas como incluso americanas. Y bueno, pues yo creo que para despedir el programa, pues nos podemos despedir con la voz melodiosa y de alguna manera también nostálgica del señor Aznavour, con uno de sus temas quizá más emblemáticos, y yo creo que muy cinematográfico. A mí es totalmente un tema que cuando lo escucho me trae esencia de cine. Te imaginas, no me digas por qué. Te imaginas escenas en tu cabeza mientras señor. Suena esta música, a pesar de que quizás pues no tiene seguro que la han utilizado en muchas películas, ahora tampoco te sabría decir en cuáles, pero a mí me trae mucho recuerdo de cine. Bueno, pues que se triste venís. Es el título que hemos elegido del repertorio de Charles Aznavour para despedirnos de este Sin Audiencia pre-Sitges 2018. Que sepáis también, a nivel informativo orientativo, que la semana que viene hacemos programa el miércoles, como es habitual, pero quizás hacemos un extra, aún por confirmar, pero que todo apunta a que nos llevará a la localidad de Sitges el sábado 13 de octubre a las tripas del festival para hacer una emisión especial con los oyentes y las oyentes y Sin Audiencers, varios y varias que quieran venir a ayudarnos. Que sería por cuarto año consecutivo desde las tripas del Kong de Sitges 2018, que nos encanta meternos en las tripas del supermono. Y que sepáis que aunque nos vayamos con tristeza porque nos dejó Charles Aznavour, por otro lado, pues tenemos una gran alegría dentro porque se acerca a Sitges y porque pues tenemos de nuevo otra oportunidad de sacar los trastos a la calle y de hacer un Sin Audiencia fuera del estudio 1 de Contrabanda. Que lo sepáis, cuando sepamos la confirmación exacta de las horas del día, si lo sabemos antes del miércoles, pues lo publicaremos por las distintas vías y medios que tenemos en las redes, y si no, pues el miércoles os confirmamos aquí ya los horarios y posiblemente pues ese día sábado 13, que es el que todo apunta que será para entonces cuando la gente de la organización del festival, por cierto, un saludo para el Manel, un saludo para el Balaguna, el equipo de Sitges es grandioso, hacen un trabajo titánico y aunque pueda parecer un poco peloteo barato, es la puta verdad, porque solo tienes que pasearte por allí estos días y ver el tinglao que se monta en un sitio como Sitges, que mola, pero que dices, hostia, ¿cómo ha salido todo esto desde de aquí, no? Que es apabullante. Pero bueno, Charles Aznavour, que se triste venís. Solo nos queda despedirnos, Jordi. Pues Valar Morghulis. Motherfuckers.